Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 45, dedicado íntegramente a iTunes Match. iTunes Match es la respuesta a prácticamente todas mis plegarias. Desde que en mayo de 2005 me compré mi primer iPod y empecé a usar iTunes. De un plumazo, Apple ha eliminado toda necesidad y debate sobre un hipotético iTunes Server basado en hardware, demostrando una vez más que es prácticamente la única compañía en estos momentos capaz de innovar. Bueno, después de este momento fanboy, que me tenéis que permitir, vamos a entrar un poco más en detalle porque, como podéis suponer, no todo es felicidad y amor en iTunes Match, aunque para mí la nota para el servicio sigue siendo de sobresaliente. Me ha resuelto personalmente muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, comparto biblioteca musical con mi mujer y mi obsesión siempre ha sido que mis estadísticas se mantuvieran puras, es decir, que no usáramos, aunque usáramos los mismos MP3, por así decirlo, no usáramos la misma biblioteca en sí, para que mis estadísticas, ya te digo, no se vieran influenciadas por lo que ella escucha o deja de escuchar. Con el paso del tiempo eso ha dejado de importarme realmente. Uno envejece y va teniendo otras prioridades. Y en cualquier caso, el problema que tenía con ella es que, claro, ella no conecta su teléfono al ordenador, pero sin embargo sí me reclama que le ponga música nueva. Con lo cual tengo yo esta labor de andar sincronizándole o no sincronizándole o dejando de hacer. Con iTunes Match todo esto pues ha desaparecido, todos estos problemas. Ahora adelante os explicaré cómo está integrado en iOS y las ventajas e inconvenientes que también los tiene, que de momento tiene el servicio. Bueno, para poner en marcha iTunes Match la cosa comienza pagando. Y el servicio está ligado a tu cuenta de iTunes. No tiene nada que ver con iCloud, ni con todo el berenjenal de Apple IDs que puedas tener. Para iTunes Match debes usar tu cuenta de iTunes de toda la vida, la hayas migrado o no a iCloud, eso no importa. Ya te digo, la cuenta de iTunes de toda la vida, aquella con la que has comprado tu música. Inmediatamente el servicio se pone a escanear tu biblioteca musical, solo música y vídeos musicales, y clasifica las canciones en varias categorías. En los dos primeros pasos del proceso, busca las canciones compradas, las que ya has comprado con tu cuenta, y las coincidentes, que son aquellos que ellos venden y tú tienes pues por otros medios. Y sobre estas iTunes no hace nada. Es decir, simplemente pues te aparece, hay una nueva columna que puedes activar en iTunes para ver el estado de iCloud y puedes ver que alguna de las llamadas compradas ya estás coincidente. No hace absolutamente nada. Es decir, simplemente las marca. Es cierto que ambos tipos de canciones las puedes volver a descargar a 256 kilovatios por segundo, pero esto no es algo que se hace automáticamente. Es uno de los primeros traumas. Es decir, ha terminado, te vas a buscar tus canciones, las coincidentes y las compradas. Pero coño, si esto está a 92, esto es una estafa, Tim Cook dimisión, esto con John no pasaba, volvamos al PowerPC. No, es algo que tienes que hacer. ¿Cómo lo haces? Pues buscas estas canciones, las borras físicamente de tu iTunes y luego las vuelves a descargar. Verás que cuando borras una canción que está en iCloud, bien sea por comprada, por coincidente, por cargada, por lo que sea, cuando tú la borras te dice, ¿quiere eliminarla? Y eliminarla también de iCloud. Tú le dices que de iCloud no, que solo la elimine de tu ordenador. ¿Quiere eliminar el archivo? Sí, sí, eliminar el archivo. Y después de todo esto verás que la canción la sigues teniendo delante. Es decir, no desaparece. La entrada, el ítem, no desaparece de tu biblioteca, pero ahora tienes un icono de una nubecita con una flecha hacia abajo diciendo que esa canción está para ser descargada. Entonces ya te digo, si tú quieres tener estas canciones a 256 kilobytes por segundo, pues lo que tienes que hacer es borrarlas y volverlas a descargar. Ojo con esto, está muy bien, pero automáticamente tu biblioteca de iTunes puede llegar a ocupar hasta el doble de espacio en disco. Igualmente, ojo al hacer la selección, es decir, si tenías canciones a más de 256 kilovatios por segundo y yo las tengo y no has guardado copia de los archivos copia de seguridad de los archivos originales, pues las has perdido. Quiero decir que yo, por ejemplo, tengo algunas cosas compradas directamente en tiendas de grupos de música que vienen a más calidad y si yo las borro y les doy a descargar, pierdo esa calidad si no he guardado los archivos originales. O sea que con esto hay que tener mucho ojo. Pensando ya un poco en cómo gestionar el espacio en disco, bueno, tenemos que pensar que iTunes Match nos hace streaming, siempre y cuando estemos en un ordenador de sobremesa. Es decir, si estamos en un PC o en un Mac, no importa que las canciones no estén descargadas, si le haces doble clic se van a escuchar. Con lo cual, pues puede ser una buena idea, pues por ejemplo, borrar de tu iTunes, yo diría algo así como las canciones compradas. ¿no? Las que tú has comprado en el iTunes Store, pues las borras. Las borras de tu ordenador, van a seguir ahí esas entradas y las puedes escuchar en streaming. No te van a ocupar espacio en disco y aunque no renueves iTunes Match, pues siempre puedes descargarlas de nuevo desde iTunes in the Cloud, que te permite descargar siempre las canciones que has comprado. También podrías hacer lo mismo con las coincidentes. Bueno, y ya puesto con todas, ¿no? Pero si lo haces con todas, pues siempre tienes que estar con un ojo pendiente de si renuevo o no renuevo iTunes Match, porque si no renuevas iTunes Match, pierdes todas las canciones que en ese momento no tengas físicamente descargadas en tu ordenador. Bueno, la única pega de esta eliminación, por así decirlo, sería que las canciones que no están físicamente en el ordenador, por mucho que las puedas escuchar en streaming, no las puedes usar como música de fondo en tus películas caseras y en pases de fotos. Y, ojo al dato, tampoco puedes sincronizarlas con iPods que no son compatibles con iTunes Match. Es decir, si sigues usando algún iPod de rueda o un iPod Shuffle, las canciones que no estén físicamente en tu ordenador no las vas a poder sincronizar con estos iPods. Creo que incluso se te puede armar una marimorena buena si un iPod que tenía toda tu biblioteca musical, si la borras toda de iTunes y lo conectas, creo que se arma un cisco tremendo, pero mira, ni he investigado ni pienso hacer tal cosa. O sea que, bueno, pues esto sería un poco los dos primeros pasos, ¿no? Buscar las canciones compradas y coincidentes. Hay un tercer paso en el cual iTunes Match coge todas las canciones no compradas y no coincidentes y sin preguntarte nada en absoluto, la sube directamente a los servidores de Apple. Y aquí es donde se pone un poco de manifiesto la perfección o no del sistema. Por ejemplo, yo no soy un usuario al caso. Casi el 90% de mi biblioteca musical está compuesto por música barroca y del Renacimiento, incluyendo bastantes discos de mi propio coro. Con esta curiosa composición, pues yo la verdad es que me pensaba que me iba a dar el batacazo del siglo. Sin embargo, de un total de 10.625 ítems entre canciones y vídeos musicales, solo ha necesitado subir 2.832, es decir, un 26%. Yo para mí lo considero un éxito total, dado el tipo de música que tengo. También es cierto que yo la tenía perfectamente etiquetada. Es decir, si eres el rey del track 1, track 2, track 3... No creas que iTunes Match va a escuchar tu canción para ver qué es. Esto no es Shazam. Es decir, yo ya he comprobado que iTunes Match lo que busca es el nombre de la canción, el nombre del artista y el nombre del disco. Es una cosa muy interesante saber esto, porque, por ejemplo, al igual que muchos de los que escuchan música clásica, yo tenía, por así decirlo, tuneado los géneros de la música clásica. Es decir, yo no tengo clásica y todo ahí, sino que tengo renacimiento, barroco, clasicismo, etcétera. Y tengo amigos, por ejemplo, que tienen en plan renacimiento italiano sacro, música barroca orquestal. Afortunadamente, iTunes Match pasa de esto. Es decir, que si has tuneado con géneros propios tu biblioteca, no te preocupes, que va a seguir funcionando. Lo fundamental, ya te digo, es el nombre de la canción, el nombre del artista y el nombre del disco. Y supongo que también, en algún caso, el nombre del compositor. Pero es más, te diría todavía que si todo esto que te estoy diciendo lo tienes de alguna manera algo tuneado, también te va a funcionar iTunes Match. Porque yo en los últimos discos, pues no. Pero en los primeros discos que yo ripeé de mi biblioteca de CDs, yo tengo unos 300 y pico CDs físicos de música renacentista y barroca, yo me metí mucho a cambiar el nombre de las pistas. Aquí las estoy llamando canciones, pero bueno, para mí no son canciones, pero en fin. Me metí mucho a cambiarlo. Por ejemplo, añadía el número de voces para el que estaba escrita la obra. Y ya os digo, toqué mucho todo aquello. Y sin embargo, me lo ha reconocido sin ningún problema. Es decir, que hay gran parte de inteligencia artificial en todo esto. O sea, seguro que hay por ahí el espíritu de Siri. Pervive dentro de iTunes Match, porque si hubieran hecho simplemente un casar nombres con nombres, pues no sé, el 50%, por no decir más, de mi biblioteca hubiera caído. Y bueno, esta inteligencia artificial también falla, porque aquí es donde, digamos, vamos a empezar a hablar un poco de los fallos de este iTunes Match. Es decir, tú has terminado, felicidades, iTunes Match ha terminado de revisar su biblioteca, sea usted feliz. Y entonces te vas a ver, ah, pues qué emoción, qué me habrá reconocido, qué no. Entonces, por ejemplo, te vas y coges, vamos a ver, por artistas, lo voy a hacer aquí en directo para que veáis que no hay ni tampa ni cartón. Voy a coger John Eliot Gardiner. John Eliot Gardiner, por si no lo sabéis, es uno de los principales directores de música barroca. e interpretada con criterios e instrumentos originales, bien de los que han sobrevivido de la época o bien reconstrucciones. Tiene una orquesta que es The English Baroque Soloists y un coro que es el Coro Monteverdi. Esta gente de las que se le ocurra, por así decirlo. Son el número uno en ventas y en conciertos en su género. Pues, por ejemplo, tengo aquí su disco Vivaldi, Gloria, Händel, Gloria and Dixit Dominus, John Eliot Gardiner, y veo que de las 27 pistas, todas son coincidentes, salvo la pista 12, que pone cargada, y la pista 18, que pone cargada. Bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que de un disco entero que ellos venden en su tienda, estas dos pistas, solo estas dos pistas, no las haya reconocido? Bueno, me voy a la tienda, digo, a ver si es que se llaman distinto, y veo que no, que se llaman exactamente igual. Bueno, pues habrá sido un error. Entonces, pues bueno, voy a proceder, la borro de iCloud, me guardo mi archivo musical, lo añado de nuevo a iTunes, de nuevo pasa por el procedimiento de reconocerlo iTunes Match y de nuevo me dice cargado. Cago en la leche. Bueno, voy a buscar otro ejemplo. He buscado otro ejemplo. He buscado un disco en el que la mitad de las piezas me parecían como coincidentes y las otra mitad me parecían como cargadas. Entonces aquí sí había un cambio en el título de las canciones. En las que aparecen como cargadas, yo las tenía puesto, eran parte de una misa, yo las tenía puesto como Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, pero en iTunes, en la tienda, las venden como 1, Kyrie, 2, Gloria. Digo, ah, pues va a ser esto. Hice el cambio en el texto, de nuevo las borré de iTunes, las borré de iCloud, me quedé los MP3, los volví a añadir, los volví a subir a iCloud, naranjas de la China, cargado. He estado mirando en los foros y efectivamente, errores de reconocimiento de este tipo en música coincidente o en música comprada, de momento lo tienes claro. Es decir, no vas a conseguir, perdón, no vas a conseguir de momento que iTunes te vuelva a reconocer bien esas canciones. Al parecer, por lo que se ha detectado, hay una especie de caché maléfica que se queda en tu cuenta de iTunes Match y que aunque tú borres cosas de iCloud, de este iTunes Match, ahí se van a quedar. No hay manera de momento de recuperar estas historias. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, pues tiene de malo que, por ejemplo, esta pieza yo no la puedo obtener a 256. Entonces, en este disco que os comentaba de Vivaldi Gloria, de John Eliot Gardiner, de 27 piezas, tengo todas a 256 menos 2, que las tengo a 192. Me da igual. Quiero decir, yo no soy capaz de detectar la caída en kilobaudios de 192 a 256. Me da igual desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero porque es una cosa pues muy... No lo sé, ahora por ejemplo estoy viendo aquí otro disco de este pobre Gardiner, King Arthur, es una ópera de Henry Purcell, y todas las pistas exactamente iguales una al lado de la otra, y de las 39 pistas hay otra vez dos que están cargadas y no coincidentes. Me voy a la tienda y exactamente igual. Estos errores no sabemos por qué se producen, pero lo que sí sabemos es que de momento nadie ha conseguido solucionarlo. Es decir, he estado mirando en iTunes, incluso algunos han borrado. He estado mirando en los foros de Apple y he visto usuarios que han borrado las canciones, las han borrado de iTunes Match, han conservado los MP3, han dejado que pasen un par de días para ver si la caché se volaba, las han vuelto a añadir y naranjas de la China. Entonces ya os digo que si de momento piezas coincidentes que deberían de ser coincidentes no las reconoce como tales y os las carga, perdéis toda esperanza, insensatos, porque de momento esto no tiene solución. Más cosas raras que pueden pasar. Pues por ejemplo, que canciones que has podido comprar con otra cuenta de iTunes, como por ejemplo con una cuenta americana, te las reconoce como incompatibles. Por ejemplo, no sé exactamente por qué. Sin embargo, en todas las incompatibles que tenía, que eran 4 o 5, como iTunes Match de vez en cuando reanaliza todo en the background, o sea, tú no te das cuenta que lo va haciendo, a mí me han desaparecido todas las incompatibles. Y he leído gente en foros, en los foros de Apple y en otros foros, que siguen teniendo piezas incompatibles. No sé por qué. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, vídeos musicales, de estos que vienen junto, cuando compras el disco te viene un vídeo musical. Esos también forman parte de iCloud. Pero vídeos musicales que yo tenía, porque he conseguido por ahí, y los tenía en iTunes, y que ellos también venden, sin embargo no ha sido capaz de reconocérmelo. No ha sido capaz de decirme que es coincidente. Quizá es que el archivo es sustancialmente distinto al que ellos venden, no lo sé. Luego, otras cosas que pueden pasar, que no me han pasado a mí. Por ejemplo, me decía JJ de Radio Post Castellano que él en iTunes tiene podcasts, los tiene, digamos, metidos como pistas MP3 normales, y también tiene audiolibros. Entonces, creo que te los marca como incompatibles o algo así, porque reconoce que no es música, es decir, de alguna manera sí existe algún tipo de escaneado interno. Entonces decía que reconoce que no es música y no te lo sube. Bueno, esto tiene fácil solución porque tú coges cualquier pista de iTunes, y con el botón derecho le dices obtener información, y hay una pestaña que es opciones, donde puedes indicar que el tipo de soporte, pues en vez de ser música, pues es, yo qué sé, es audiolibro, por ejemplo. Entonces este archivo, en vez de estar en la zona de música, se va a la zona de iTunes de audiolibro, que es donde tiene que estar. Y lo sincronizas por cable o por wifi, eso sí, con la parte de audiolibro de tu iTunes, de tu dispositivo iOS. Y tres cuartos de lo mismo con los podcasts. Es decir, un podcast al que tú no estás suscrito, yo qué sé, imaginaos que te bajas una serie de MP3 de un podcast que ya no existe, al que no te puedes suscribir. Pues tú puedes decirle a iTunes que esos archivos MP3 que te has bajado son podcasts. Y aunque, insisto, no estés suscrito, pero se te van al apartado de podcasts. Es decir, que de alguna manera siempre puedes resolver estos pequeños problemas. Bueno, más pegas que haya dado esto. Las carátulas. Porque decía, una de las cosas que decían es que las canciones coincidentes, pues que también te bajaba la carátula chula, ¿no? No la carátula esa ratonera que tú habías conseguido. Entonces, pues, haciendo esto que te digo, canción coincidente, la coges, la borras, te la vuelves a descargar, vas emocionado, ves que se ha descargado 156, pero ves que tienes la misma castaña de carátula que tenías antes. Pues, ¿cómo es posible esto? Bueno, algo ha cambiado en la gestión de carátulas en iTunes, no sé si en la última versión o incluso hace más tiempo, yo no me he dado cuenta. Generalmente, o siempre se ha dicho, yo siempre tenía entendido que la carátula iba embebida en el archivo. Es decir, un archivo MP3 normal, no ya los M4A de Apple, sino el MP3, es capaz de tener dentro de sí una imagen JPG o varias que pone como carátula. Esto ha debido de cambiar en algún momento, insisto, y yo no me he dado cuenta o no lo han dicho o a nadie le ha importado. Pero si tú ahora mismo coges y te vas a tu Mac y a la carpeta música, donde tienes la carpeta iTunes, hay una carpeta que se llama Album Artwork, y sin entrar en ella, comando Y para ver la capacidad, 1,06 gigas. Según he estado leyendo por ahí, ahora parece ser que no todas las carátulas de todas las canciones están embebidas dentro de las canciones. Esto os hablo un poco de oído, ¿eh? Sería cuestión de investigarlo más por mi parte o por la vuestra o por alguien. Entonces, pues tú te metes aquí dentro de este Album Artwork y tienes una carpeta que se llama Caché, otra que se llama Cloud y otra que se llama Download. Al parecer en Download estarían las imágenes, las carátulas descargadas. Esta es que el botón derecho obtener carátula. En Cloud estarían las de la música que tú estás subiendo a iTunes Match, y Caché pues es una caché normal y corriente que puedes borrar y que iTunes pues regenera conforme va necesitando. Yo, por ejemplo, esta carpeta de Album Artwork me ocupaba 1,6 gigas y al borrar la carpeta Caché he recuperado 0,6 gigas. Y bueno, se ha vuelto a crear aquí y vuelve a tener unos cuantos ítems. Si navegáis, no vais a encontrar JPGs, ¿eh? Hay una serie de carpetas con nombres que son números, y los archivos que te encuentras al final son ITC, que supongo que será algún tipo de, no sé, al final serán imágenes, ¿no? Pero en no sé qué formato. Bueno, el caso es que esto ha cambiado, ¿no? Ya no se gestionan de la misma manera. Entonces, pues cuando tú tienes tu carátula puesta y subes una canción a iTunes Match, o incluso la, pues iTunes Match te va a respetar esa carátula, porque considera que es una carátula tuya que puede estar tuneada. Es decir, igual que te respeta los géneros, digamos, que tú hayas podido meter, que en vez de clásica hayas podido poner renacimiento o barroco, que no es uno de los géneros estándar, pues también asume que las carátulas han podido ser carátulas predeterminadas por ti. Es más, si tú te vas a otro equipo, a un PC o a un Mac, o a un dispositivo iOS, de los cuales hablaré ahora un poco más despacio, y te descargas una de estas canciones cargadas o coincidentes, verás que la carátula que se te descarga es la tuya. Porque tú podías decir, bueno, aquí en mi ordenador, vale, pero si me voy al iPhone, la carátula que yo veo ahí tiene que ser por narices la buena. Pues no. Ya os digo que iTunes en este caso está respetando mucho lo que él entendería que pueden ser carátulas que tú mismo has creado o que has compuesto, y lo entiende como parte de tu personalización de las canciones. Esto a muchos os puede parecer una puñeta, pero yo conozco a un miembro del GUM Murcia, Ángel Neo, que quizás le habéis conocido en el podcast Intersec, un podcast que si no habéis escuchado debéis hacer, y este tío se pega unas curradas a hacer portadas espectaculares, porque le gusta y se lo hace así. Entonces, si a Ángel Neo, por decreto ley, iTunes Match le hubiera pasado por la quilla todas sus portadas, pues la verdad es que no estaría muy contento. Y dice, entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo recuperar las portadas buenas? Pues sí, sí puedes recuperar las portadas buenas. ¿Cómo? Pues prácticamente como todo, como se recupera todo lo que por así decirlo, todo lo bueno que te da iTunes Match, que es borrando. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una canción coincidente, es decir, iTunes la vende en la tienda, aunque yo no se la he comprado a ellos. Puso en la carátula y es una auténtica castaña, luego es la que yo puse. Botón derecho a esta canción y a todas las de su álbum y le digo obtener información. Entonces me aparece la ilustración, pincho la ilustración para borrarla y le borro la ilustración a todas estas canciones. Pasa un rato procesando y efectivamente veo que ya ninguna de estas canciones de este álbum tiene ilustración. En una ilustración recuerdo que había puesto yo. Ahora pues vuelvo a hacer lo que he hecho tantas veces, que es coger todas las canciones y borrarlas. ¿Desea eliminar los ítems de iTunes? Sí. ¿También de iCloud? No, de iCloud no, solo de iTunes. ¿Guardar archivos o eliminar archivos? Eliminar archivos. Procede a eliminarlos. Ya me salen aquí ahora mismo, me siguen saliendo delante, pero todos con la nubecita. Entonces ahora me pongo a descargarlos todos, y el primero que se me descarga ya viene, si todo ha ido bien, ya viene con la carátula buena. Que además, bueno, en el caso de la música moderna es distinto, pero en el caso de la música clásica, la carátula que te aparece ahora puede no ser la que tú tenías, porque se hacen muchas reediciones de la música clásica. Entonces hay veces, me ha pasado haciendo esta gestión, que yo tenía la carátula original, y aunque fuera de poca calidad, y por buscar una carátula mejor, al final me ha caído la carátula de la reedición en serie barata. Bueno, en fin, no pasa nada tampoco, seguramente pues podré superarlo. Y de esta manera, ya os digo, es como podéis conseguir las carátulas originales, es decir, borrando y descargando de nuevo, pero antes de descargar de nuevo, antes de borrar vuestra carátula, ¿vale? Para que de alguna manera quede registrado en iTunes Match que vosotros no tenéis una carátula personalizada para esa pieza, sino que queréis obtener la que ellos os den. ¿Qué más? Pues yo pienso que con respecto a las carátulas esto prácticamente es todo. Hay veces que me ha pasado que haces esta gestión y no se baja carátula, ninguna. Y dices tú, pero bueno, me ha pasado una o dos veces nada más, me he quedado sin carátula. Es decir, es coincidente, ellos la venden en su tienda, pero por algún misterio sin resolver, resulta que no me baja la carátula y que incluso le doy al botón derecho, obtener ilustración del álbum, y no me baja nada. Y dicen, pero bueno, pero aquí, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues ya os digo que el sistema todavía tiene sus defectos. Como por ejemplo un defecto que es la sincronización de las letras. La sincronización de las letras, iTunes la considera, la parte de las letras la considera como parte de tu personalización de la canción y te la mantiene. Se supone que te la mantiene, es decir, tú escribes en la parte obtener información de una canción, en el apartado letra, escribes ahí la letra de la canción y por push se sincroniza y en tus otros Macs o PCs que tengas iTunes te aparece esa letra. He dicho Macs o PCs porque en iOS no aparece la letra sincronizada. Es uno de los defectos varios que tiene iTunes Match en iOS. Es decir, yo me voy a mi iPhone y tengo muchas letras puestas de muchas de las canciones y no me aparecen. Es más, las que tenía en su momento cuando sincronizaba con cable han desaparecido, evidentemente. Sin embargo, hay otro aspecto de una canción que sí te mantiene. Es decir, y es en la pestaña Información, en una canción tú puedes poner nombre, artista, artista del álbum, álbum, grupo, compositor, comentarios. Pues esta parte de comentarios sí la sincroniza con iOS. ¿Cómo lo sé? Tú no puedes ver los comentarios de una canción en iOS. Es decir, el iOS, el apartado música de un iPhone, tiene muchas limitaciones. No te permite ver de una canción toda la información que tú, sin embargo, sí puedes ver en el Mac. ¿Cómo es posible que yo sepa esto? Bueno, pues esto es posible porque tengo algunas listas de reproducción que se basan en comentarios. Es decir, por ejemplo, la de Navidad. Yo no tengo un género que se llame Navidad en mi iTunes, pero hay muchas canciones que considero que son navideñas. Entonces a todos esas en comentarios les he puesto Navidad. Y luego he creado una lista de reproducción que se llama Blanca Navidad, lo flipáis, donde le he dicho que esta lista de reproducción inteligente tiene que tener en los comentarios la canción La Palabra Navidad, tiene que ser música, lo que no me valen vídeos, y tiene que tener pues una puntuación X, ¿no? Y entonces pues está en mi lista de reproducción inteligente de música navideña, que ahora mismo pues dispone de 157 canciones, todas ellas fantásticamente musicales. Fíjate, aquí estoy viendo una, O Come Emmanuel, de Carter's Court, que creo que es un grupo más o menos moderno. Aparecen aquí tres jóvenes con vestidos florales. Y esta es una canción que yo compré, bueno, me descargué gratuitamente usando mi cuenta americana, pero me dice que es inadecuada. Ese es el estado de iCloud, inadecuado. Y esta es una de las que no he podido solucionar, se ha quedado así, no sé bien por qué. Bueno, como te decía, lo que pongáis en comentarios se va a sincronizar también en vuestro dispositivo iOS, aunque no seáis capaces de ver allí el comentario. Pero si tenéis listas de reproducción inteligentes que funcionen con lo que pongáis en comentarios, van a funcionar. Y vamos a meternos ya un poco en iOS, porque todo esto que funciona tan bien, o casi tan bien, entre Macs y PCs, en iOS es una auténtica verbena. Es decir, la implantación en iOS deja mucho que desear. Yo he tenido suerte. Yo he tenido suerte porque en mi iPhone me funciona casi perfectamente. Pero en mi iPad no, por ejemplo. Y en el iPhone de mi mujer tampoco. Y no he hecho nada en mi propio iPhone que no haya hecho en el iPad o en el iPhone de mi mujer. En un iPhone, en el nuevo, ojo, en el iPhone 4S nuevo de mi mujer. Porque en el iPhone 3GS le funcionaba perfectamente. Vamos a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona con iOS y con iTunes Match. Pero lo vamos a hacer después de una pequeña pausa. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra, otros zumo de manzana, pero es más, mucho más. Nosotros lo llamamos escanciar un culín, la sidra o zumo de manzana decantada en su justa medida para que su sabor alcance la plenitud. Desde Asturias, tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra, te ofrecemos nuestro podcast del GUN Asturias, donde todo lo referente al mundo de la manzana es escanciado para ti. Sin aditivos ni colorantes, como solo aquí sabemos hacer. El grupo de usuarios Mac de Asturias te invita a que te unas a nuestro podcast, nos conozcas, estés al día de nuestro sinfín de actividades, noticias y rumores del entorno app y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte, para ti, nos puedes encontrar en iTunes e iVoox. Te esperamos, no comenzaremos sin ti. Bueno, pues como te decía al principio de este podcast, iTunes Match respondía a muchas de mis plegarias, sobre todo a la hora de sincronizar la música de los dispositivos de mi mujer. Y es que cuando lo vas a configurar por primera vez en tu teléfono, realmente sientes que por fin, ¿no?, alguien por ahí arriba te ha escuchado. Tú te vas a ajustes, al apartado música, y esperas un segundo, y entonces pues iTunes, que tiene... Tú has puesto tu cuenta de iTunes en el apartado Store, de detecta que tienes iTunes Match y te lo activa. Y te da dos opciones, activar iTunes Match y mostrar toda la música, donde te explica, se mostrará toda la música descargada o guardada en iCloud. Cuando lo activas, te dice que este iPhone o este iPod Touch o este iPad ya tiene una biblioteca musical y que esa biblioteca musical va a desaparecer y va a ser sustituida por la de iTunes Match. Y tú le dices que de acuerdo. Ojo con esto, no es que tengáis que llevar cuidado porque lo va a hacer sí o sí, pero con esto ocurre una cosa muy interesante y es que a partir de este momento vuestro dispositivo iOS ya no se puede sincronizar la parte de la música con vuestro iTunes físicamente. Vosotros sabéis que, bueno, ahora sobre todo lo sabréis mucha más gente, ahora que iCloud es gratuito, que tú estás con el iPhone conectado al iTunes, tiene varias pestañas, resumen, información, aplicaciones, por ejemplo, Pictures Información, que es donde aparece las opciones de sincronizar contactos de agenda, calendarios, etcétera, y está deshabilitado. Y te dice, sus contactos se están sincronizando de forma remota. También puede sincronizar contactos con este ordenador y puede obtener el duplicado y se puede armar la de Dios es Cristo. Perfecto. Entonces ahora cuando seleccionas música, te dice, iTunes Match está activado. Las canciones pueden descargarse y reproducirse a través de una red Wi-Fi móvil. Lo único que te deja sincronizar son las notas de voz. Porque las notas de voz no suben a iCloud. Con lo cual, notas de voz que tú tengas en tu iTunes, pues las puedes sincronizar por cable o por Wi-Fi, sí, pero ya está. Es decir, que ya no, esa sincronización ha desaparecido. Tú sincronizas con iTunes Match. Con lo cual, te das cuenta de que se han equivocado de nombre. Porque lo que tienes tú es iTunes in the cloud. Es decir, tu iTunes está en la nube, al igual que todos tus archivos de Dropbox, por ejemplo, están en la nube. O sea, se acabó. Ya el ordenador no importa. Mientras sigas pagando tus 25 pavos, le puede caer un rayo verde perfecto al Mac y perder toda tu música si no has hecho copias de seguridad, te da igual, más o menos, quiero decir, con la excepción del tema de las calidades, etcétera. Pero bueno, básicamente todo está en la nube. Tus estadísticas, tus listas de reproducción, los tuneos que le hayas hecho a las canciones, todo, todo está ahí arriba. Con lo cual, tu dispositivo iOS ahora se sincroniza directamente con la nube. Y como le has activado la opción mostrar toda la música, cuando estando en iOS te vas al apartado de música y ves una lista de álbumes, ves una lista de todos los álbumes que tienes. No solo los que tienes sincronizados con el teléfono en ese momento. Los que no están físicamente en el teléfono tienen al lado un dibujito de una nube que te indica que te pueden meter en ese álbum y descargarte las canciones, una a una o todas. Aquí en esta vista de álbumes ya empiezas a ver tú la primera verbena. Y es que ves que hay muchas carátulas que no aparecen. Ves que la señal Wi-Fi está arriba trabajando y que poco a poco algunas carátulas van apareciendo, pero otras no terminan de aparecer nunca. Bueno, piensa, pues ya llegará. Y es que esto de la sincronización de carátulas, como ya os digo, es uno de los primeros fallos que tiene iOS. Porque como en principio la carátula que te manda no es la oficial de ellos, sino la que tú tuvieras, en un intento de Apple de respetar que tú puedas tener una carátula tuneada, pues claro, busca tu carátula que estará en el último disco duro del data center de Carolina del Norte y entonces te la manda. O no funciona bien el sistema, o no lo sé realmente, es que no tengo ni idea. Aparte, la carátula, digamos, tuya primera que tuvieras tiene cierta permanencia en el espacio y el tiempo, y os explico. Por ejemplo, yo he hecho la operación esta de borrar carátula, borrar canción y descargar para obtener la carátula, digamos, buena, ¿no? La de iTunes. Y lo he conseguido aquí en mi ordenador. Sin embargo, me voy ahora a mi iPhone, busco ese disco en el cual acabo de hacer esta operación. Este disco no está descargado y, sin embargo, la carátula que me aparece visualmente para verla es la mía, la mala. Digo, bueno, voy a descargar las canciones y al descargar las canciones, como él ya sabe que yo he prescindido de mi carátula mala, me bajará la buena. Pues no, pues tampoco me la baja. No sé dónde está el problema. Quiero decir, no sé si es que hay, igual que creo que hay una caché por ahí maléfica en iTunes Match de canciones, pues puede haber una de carátulas. El caso es que el tema de las carátulas no termina de funcionar. Lo que tampoco termina de funcionar, como ya os he dicho, son las letras. Es decir, no vas a tener las letras de tus canciones en tu dispositivo iOS. Eso está reproduciendo una canción, le das un tap a la portada y no te aparece la letra, que es lo que tendría que aparecerte. Sí te aparece la puntuación que le haya dado a la canción, ya os digo, y todo lo que te puede mostrar iOS de la canción te lo muestra, pero no aparece. Aparece en la lista de reproducción, aparecen todas. Y además las listas de reproducción inteligentes, aunque en iOS, digamos, no existen, es decir, tú desde iOS no puedes crear una lista de reproducción inteligente, pero sí aparecen como listas normales y sobre todo lo más impactante es que funcionan. Funcionan, madre mía, funcionan como listas normales y funcionan como listas inteligentes. Es decir, si yo tengo una lista inteligente que es música pop de 4 o 5 estrellas, me pongo a reproducir esa lista de reproducción y una de las canciones que estoy escuchando me meto y de 4 estrellas la bajo a 3, ¡zas!, desaparece. Es decir, que aunque yo en mi teléfono no la vea como lista de reproducción inteligente y aunque yo no pueda crear en mi teléfono esas listas de reproducción inteligente, sin embargo, sí están funcionando como tales. Y como tales, son las que más problemas están dando. Porque en función de cómo tú la tuvieras configurada, aquí hay verdaderos genios, es decir, métete en los foros de Apple y alucina de cómo se configura la gente las listas. Hay algunas listas que simplemente pues no funcionan. Por ejemplo, yo tenía listas basadas en que, bueno, que sea música de tal género, que tenga tantas estrellas y que sea audio o que sea música, para asegurarme de que no se me vienen vídeos. Pues, por ejemplo, todas estas no me funcionaban bien. He tenido que quitarles ese factor para que me funcionaran bien. Y luego, pues hay veces que simplemente no funcionan. Por ejemplo, como te decía, en el iPhone de mi mujer lo configuré, parecía que estaba bien, aparecieron todas las listas de reproducción y delante de mis ojos, conforme yo las estaba viendo, desaparecieron. No le di mayor importancia, busqué, me fui a uno de los discos, me puse a descargarlo y no se descargaba. Bueno, pues esto pues se ha activado mal. Me fui a la configuración de iTunes Match, desactivé iTunes Match, volví a música para ver que estaba todo vacío y ahí seguía iTunes Match. Es decir, he llegado a tener problemas hasta para desactivarlo. Parece que no se deja desactivar. De hecho, en los foros de Apple hay algunos trucos sobre cómo desactivarlo completamente cuando se te revela y no es fácil. De hecho, yo en mi iPhone, en el cual me funcionaba perfectamente, quise desactivarlo y no pude. Y en el tránsito de hacer una cosa a hacer otra, perdí mi lista de reproducción. Sin embargo, también misteriosamente y sin que nadie hiciera nada, volvieron a aparecer las listas de reproducción. Y a mi mujer, pues no le han aparecido, en ningún caso. En mi iPad, pues pasa también una cosa muy curiosa. En principio parece que todo está bien. Estoy ahora aquí mirándolo. Entras a las listas de reproducción y parece que están todas. Pero sin embargo, no todas están funcionando. De hecho, yo las tengo ordenadas en carpetas. Tengo 5 carpetas. Cuando yo me voy aquí a listas en el iPad, me dice que, por ejemplo, la carpeta que se llama selección tiene 0 canciones y 0 minutos. Dices tú, pero bueno. Me meto dentro y efectivamente aquí veo mis 11 listas de reproducción, todas con sus canciones y todas con sus minutos. Bueno, casi todas. Porque, por ejemplo, hay una que se llama los 10 mejores motetes. Un motete es una pieza sacra del Renacimiento. Y solo tiene 3 canciones. No, diré, bueno, tiene 3 descargadas. No. No tendría que aparecer distinción en si están descargadas o no. Tendrían que aparecerme todas. Y yo ya elegí la que quiero descargar o la que no. Hay otra lista de reproducción que en mi Mac tiene 75 canciones. Me voy al teléfono, tengo las mismas 75 canciones. Me vengo al iPad y tengo 48. Y no he podido averiguar, por muchos cambios que he hecho, dónde está el problema. Entonces, pues la implantación de iTunes Match en los dispositivos iOS es deficiente, bastante deficiente. Y ya os digo que dentro de que yo tengo problemas, tengo los menos problemas. Si te metes en, como en cualquier cosa, te metes en los foros de Apple y bueno, esto es una estafa, que nos devuelvan el dinero, porque evidentemente a la gente que le va mal escribe más y escribe con mucha más intensidad que aquellos a los que va bien. Tú no verás en ningún foro un tema de 30 páginas o de 40 páginas dedicado a contar lo bien que funciona tal servicio o lo bien que me funciona este dispositivo de Apple o de Sony o de quien sea. Entonces, pues claro, la publicidad negativa pues siempre tiene mayor impacto y mayor repercusión. No obstante, ya os digo, muchas veces da la sensación de que a mí todo me va bien y que todo es maravilloso para mí. A mí MobileMe, por ejemplo, siempre me funcionó bien. Nunca tuve ningún problema. Y bueno, esta vez casi que me alegro de que haya algo que me vaya mal para que mi testimonio pues tenga un poco más de validez, ¿no? Que es que parece muchas veces que estoy tocado por la mano de Jobs. Y no es así. Entonces yo digo, en el teléfono me funciona perfectamente y en el resto de dispositivos iOS que tengo bajo mi control no me funciona nada bien. Bueno, mi teléfono me funciona perfectamente, con la excepción hecha de las carátulas, que es una auténtica verbena, ya os digo. Algunas se ven, otras no se ven, otras se ven cuando descargan la canción. otras ni siquiera cuando la descargas, otra estás viendo ahí la carátula en el listado de álbumes, tienes la canción descargada y cuando le das play no se ve la carátula en grande. Hay algunas que se ven en la vista de Coverflow y solo en esa vista. Es decir, eso de momento es todavía una auténtica verbena. No, y sin embargo hay una cosa que me tranquiliza. Y es que entre ordenadores funciona perfecto. Es decir, yo llegué al iTunes del trabajo, le dije activar iTunes Match y automáticamente tenía toda mi biblioteca delante de mí. Absolutamente toda. Y reproduciendo en streaming y funcionando a la perfección. Haciendo cambios en listas de reproducción que por push automáticamente se reflejaban en mi iPhone y cuando llegaba a casa veía que se habían reflejado en mi iMac. En el MacBook Pro, tres cuartos de lo mismo. Borré la música que tenía muy poquita, y automáticamente lo tenía todo ahí. Es decir, entre ordenadores funciona bien. Lo cual significa que el servicio en sí, a nivel de servidor, funciona bien. Lo cual es un alivio, para mí, tremendo. Porque lo que funciona mal es la implementación en iOS. Y eso es fácilmente solucionable. O sea, no quiero decir a nivel de programación, que no tengo ni idea de dónde estará el problema, ni si lo podrán solucionar o no. Sino que, a fin de cuentas, solo depende de una actualización correcta de iOS y de actualizar el sistema operativo. No es una cosa que esté en la base del servicio, como por ejemplo MobileMe, que los fallos que tenían era porque el servicio fallaba en sí. Entonces, en este sentido, soy muy optimista. Yo he hecho muchas pruebas en los dispositivos que me funcionan, por ejemplo en el iPhone y en el iPad. Si creo listas de reproducción, automáticamente me aparecen en los otros dispositivos y también en iTunes. En el teléfono de mi mujer, que es donde no he conseguido que aparezca ninguna lista de reproducción todavía, creo listas y no me aparecen en ningún lado. He leído en los foros de Apple y parece ser que incluso hay una nota de soporte de Apple que dice que cuando tienes este problema, que restaures. Pues mire, me da mucha pereza, oiga. Quiero decir, con esto de iTunes Match prácticamente he conseguido 100% liberar mis dispositivos iOS de la sincronización con iTunes. Y pensar que ahora tengo que hacer una restauración para que esto me funcione, pues que acabaré haciéndola, si esa es la única manera de solucionarlo, ¿no? Pero de momento me da mucha pereza. Entonces ya os digo que esto de momento me está funcionando bastante bien y creo que es un servicio que merece muchísimo la pena. Vamos a hacer otra pequeña pausa y unas conclusiones finales, por así decirlo. Henri Cartier-Bresson a fondé en 1945. Henri Cartier-Bresson, fundador de la agencia Magnum, siempre quiso retocar sus fotos con software libre. Pero la inexistencia de computadoras en su época le provocó una frustración que le impidió ocuparse del revelado. Para mí, la fotografía es un medio al que debemos llegar mediante las licencias libres. Sin embargo, lo más complicado es usar software libre para tratarla. Si en mi juventud hubiera conocido el podcast de Radio Fotolibre, seguramente hoy sería más conocido por mis trabajos con GIMP que por el momento decisivo. Radio Fotolibre, el podcast de la fotografía libre con software libre que les hubiera gustado escuchar a todos los grandes de la fotografía. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox y en radio.fotolibre.net. Bueno, pues resumamos. ¿iTunes Match, sí o no? Pues para mí sí, sin lugar a dudas. Sí, pagar 25 euros al año por tener toda mi música, no ya solo la música, no los archivos, sino lo que es mi biblioteca, con sus listas, con sus estadísticas, con su puntuación, sus estrellas, su número de canciones reproducidas, que también se sincroniza entre dispositivos. Tener todo eso a salvo por fin en la nube, y olvidarme ya de mi miedo a perder la biblioteca de iTunes, pues la verdad es que no tiene precio. Bueno, Apple se lo ha puesto, 25 euros, pero es que realmente me parece un precio bajísimo para todo lo que me da. Pensad que con este tema de la música clásica y tal, yo me he matado a organizar mi iTunes. Pero me he matado. O sea, no os podéis ni imaginar hasta qué nivel de perfección lo tengo todo etiquetado. Y saber que eso está a salvo, más allá de los 6 problemas seguidos que puedan dar todas las copias de seguridad que tengo en casa física, pues es un alivio importantísimo. Entonces yo lo voy a seguir pagando. Sobre todo ya os digo porque veo que a nivel de servidor, es decir, a nivel del servicio, el servicio funciona perfectamente. Y que sobre todo la implementación en iOS y algunas otras cosas, como el tema de las carátulas, lo que no funciona tan bien. pero decir siempre, como iTunes Match considera algunas de los metadatos o la mayoría de ellos personalizables por el usuario, pues siempre puedo, digamos, volver yo a lo mío, ¿no? Por ejemplo, uno de los álbumes que he intentado descargarme la carátula buena porque era un álbum coincidente y luego el resultado no ser tan coincidente, porque aunque me ha bajado el archivo 256, sin embargo no me ha bajado la carátula, pues bueno, pues la buscaré otra vez y la pondré otra vez. Pero, sin embargo, en todos los demás que he buscado carátulas de más calidad, sí las he obtenido. Entonces, pues realmente creo que me merece la pena, ¿no? Ya os digo que hay cosas que son realmente extrañas, ¿no? Como que ocurren con este tema del reconocimiento y que espero que de alguna manera mejoren, ¿no? Estas listas inmensas de música coincidente y de pronto hay dos pistas que no, que esta no coincide, esta es distinta. Bueno, pues, en fin, Dios proveerá qué se le va a hacer. Pero ya os digo, yo creo que todo este sistema lo mejorarán, que en algún momento iTunes Match será capaz de volver a escanear música que ha cargado y dártela como coincidente, dártela como buena, que algunas de estas piezas que están incompatibles o inconsistentes que te dice la volverá a reconocer y que es un sistema que para empezar tal y como ha empezado, funciona muy bien. Ya os digo, la implantación en iOS es lo que más cojea, pero creo que es algo que es fácilmente solucionable por parte de ellos. Yo en principio lo recomendaría. Ya os digo que también depende mucho de qué tipo de música y qué tipo de biblioteca tengáis. Ya os digo, track 1, track 2, track 3, estáis abocados al fracaso. Si luego aparte las piruetas, es decir, yo tengo mi iTunes en mi iMac y tengo mi iTunes en mi MacBook y son distintos, tienen música distinta, con lo cual los voy a activar primero en uno y luego en otro y esa música se va a unir en iTunes y luego me va a bajar de nuevo. Pues todas esas piruetas también tienen sus riesgos. He leído de gente que le ha salido bien y de gente que ha tenido problemas. Bueno, ya os digo, todo es probar y que nadie esté exento de tener problemas, insisto. A mí me ha salido la cosa, no voy a decir perfecta, porque no ha sido perfecta, pero sí voy a decir regular tirando a bien. No, regular creo que sería poco, me ha salido bastante bien, con sus problemas, pero me ha salido bastante bien. Y yo desde luego, a mis amigos, fans de la música clásica como yo, que teníamos nuestros recelos con respecto a cómo funcionaría esto, se lo recomiendo 100%, ¿no? Yo se lo dije el otro día, digo, meteros en el ajo, tirarle caña porque va a ser una gran satisfacción. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nuestros viejos iPod de rueda, aquellos a los que dediqué este podcast en octubre por su aniversario, pues con esto, digamos que creo que quedan descartados. Y creo que mi loco sueño de ver un nuevo modelo de iPod Classic también ha desaparecido. Daos cuenta cómo con la puesta en marcha de este servicio, Apple, de un plumazo, ha descartado tantísimas cosas. Es decir, yo prácticamente tengo claro que los iPods físicos no van a seguir evolucionando, digamos, con grandes evoluciones, ¿no? Y que incluso iPods físicos, quiero decir, iPods no basados en iOS, iPods que no sincronicen. No sé si tendría sentido que un iPod de estos de rueda, un iPod Classic, de alguna manera sincronizara vía Wi-Fi con iTunes Match. No lo sé, pero desde luego si los iPods de rueda, los iPods no iOS siguen avanzando, deberían de tener esta opción de sincronizar con iTunes Match. Yo desde luego el servicio, digamos que igual que lo que es el NAS, que es esta otra de las cosas que tengo pendientes de hablaros, es una cosa que hay que conocer antes de poder hablar de ella y de poder saber realmente hasta qué punto te satisface. Yo estoy muy contento con iTunes Match, sueño con que iTunes Match se extienda también a las películas y a las series de televisión, eso ya va a ser la repera, y no me cabe duda además de que lo va a hacer, no a corto plazo, pero sí a medio, porque lo que estamos viendo ahora con iTunes Match es el resultado de una batalla que Steve Jobs en persona comenzó a librar en el año 2001 cuando fue negociando personalmente con cada una de las grandes discográficas y con muchos de los grandes artistas. Todo aquello, digamos que tiene como conclusión o como resultado, como gran resultado final, este que estamos viendo ahora. Con todo este rollo de la televisión de Apple y tal, sabemos que Apple ahora ha empezado a hacer esas negociaciones también con los creadores de contenido, con las cadenas de televisión, con las productoras. Incluso al parecer, según decían hoy en Katwin, quiere comprar los derechos de retransmisión del fútbol, de la liga inglesa. Entonces, pues bueno, esta ampliación de iTunes Match a más cosas seguramente la veremos a medio o largo plazo. Pero ya os digo, yo estoy encantado, estoy maravillado, no pensaba que el servicio pudiera funcionar tan bien. Insisto, tiene sus deficiencias, tiene sus problemas con iOS sobre todo. Incluso meteros en los foros de Apple veréis que hay mucha gente que no, yo esto me lo borro, tal, no sé cuánto. También he leído por ahí, tengo 10.000 canciones y solo me he reconocido 1.000. Pues macho, tú sabrás cómo los tendrías o qué es lo que tendrías, ¿no? Pero yo estoy muy contento y os recomiendo probarlo. Es decir, son solo 25 euros, nada te fuerza a seguir renovándolo. Si ves que no te funciona, pues directamente descargas toda la música a la mayor calidad que puedas y desactivas iTunes Match en tus dispositivos, en tu ordenador, y dejas que se pase el año tranquilamente, y ahí lo tienes. Tienes toda tu música en local y siempre la vas a seguir teniendo, ¿no? Entonces, pues yo de verdad le daría, lo probaría, al menos lo probaría para ver qué tipo de... Y sobre todo, mucha gente hablaba de Spotify y tal. Hubo una discusión por Twitter, no me acuerdo de qué usuario con o qué usuarios hablaban con Pedro Diez del tema, y decía Pedro Diez que la música de Spotify pues le vale a veces, efectivamente, pero que su propia música, su propia biblioteca musical le vale siempre. Y es cierto, yo usaba mucho Spotify en el trabajo, de hecho estaba pensando en comprar, en registrarme como usuario de pago y tal, para poder tener más reproducciones, pero ahora con esto yo ya no necesito Spotify, porque mi música es la que me vale siempre. Y la voy a tener siempre en streaming, ni sin necesidad de descargarla en el PC del trabajo, la puedo escuchar perfectamente, puedo crear nuevas listas de reproducción, puedo, estando en el trabajo, comprar música y que esa música suba a iTunes Match directamente y cuando llegue a casa descargarla, si es que la quiero descargar en el Mac de casa o descargarla del teléfono. Es decir, yo he hablado en este podcast durante los años que estoy mucho de un hipotético iTunes Server. Qué corto de miras que soy. Es decir, toda la funcionalidad que yo quería que tuviera un iTunes Server palidece al lado de esto. Es cierto que mi preocupación inicial primigenia no ha desaparecido. Es decir, yo, al compartir de esta manera la biblioteca con mi mujer, pues compartimos estadísticas. Es decir, cuando ella escucha una pieza o le cambia la puntuación a una pieza, pues eso se nos cambia a todos. Pero, ¿qué quieres que os diga? Es mi mujer. Comparto tantísimas cosas con ella y ahora además una hija, que llega a un punto en el que compartir 3 estrellas en una canción o 4, pues simplemente es una cosa más de las que sobre las que ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo o hablar en casa tranquilamente. Ha dejado de ser una preocupación para mí el tema de las estadísticas. Yo ahora además veo aquí las 25 más escuchadas y me gustaría decir que el hecho de que la número 23 esté Baby One More Time de Britney Spears es culpa de ella, pero me temo que no, que eso es culpa mía y de nadie más. Es decir, no veo su impacto aquí. Ella tampoco escucha tanta música. Escucha sobre todo las piezas que estamos cantando en el coro en este momento y sobre todo escucha muchos podcasts. Entonces, pues ya os digo, eso ya es un asunto personal, cómo impacta el compartir biblioteca con mi mujer, pero para mí esta es una solución perfecta, prácticamente. Solo me queda esperar que en sucesivas actualizaciones de iOS mejore su implementación en estos dispositivos y que sin tener que restaurar el iPad ni restaurar el teléfono de mi mujer le aparezcan por fin las listas de reproducción y que, bueno, que este producto, que ya es bastante perfecto, siga perfeccionándose. Y bueno, pues aquí llego al final de este no breve podcast, porque al final incluso ha podido tener más duración que un podcast normal, pero sí muy monotemático. Espero que no os haya aburrido demasiado, espero que haya sido de vuestro interés. Voy a hacer una despedida a la francesa y bueno, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Este podcast, aunque sale en enero, corresponde a diciembre, es decir, que en enero grabaré un podcast, espero que completo ya con todas sus secciones. Y pues nada, que os traigan muchas cosas los reyes. Yo espero que mi iPad 2 de Let's Bonus llegue sano y salvo. Y nada más. Nos vemos. Un saludo. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.